qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Así se ve la nueva adaptación de Mujercitas. A finales de este año llegará la película basada en la novela del mismo nombre, escrita en 1868 por Louisa May Alcott. La trama se enfoca en las hermanas March y su transformación de niñas a mujeres, tocando temas como el amor, la familia y la búsqueda de la identidad individual. Greta Gerwig, quien dirigió Lady Bird, está detrás de este proyecto y tiene un elenco de ensueño, integrado por Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothy Chalamet, Laura Dern y Emma Watson, entre otros. Las primeras imágenes ya fueron reveladas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.